10 y 48 minutos, tal y como le decíamos, vamos a quedarnos durante estos próximos minutos con lo que está haciendo esta nueva edición del proyecto Caravana por la Paz, que, bueno, pues en cuanto a lo que es la recogida de alimentos a través de los diferentes centros educativos, ya saben, dentro del proyecto educativo Brique Blanco de Paz, esa recogida tenía lugar en este tiempo atrás, pero por ejemplo, el pasado viernes tenía lugar la carga del camión de Ubrique. Se van a ir dando los siguientes pasos a nivel provincial para que todo esté previsto para finales de marzo y, bueno, pues pueda partir toda esa ayuda de cara a bueno, pues lo que son los campamentos saharauis. Y para hablar de todo ello, como le decíamos, nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique el presidente de Tierra Libre de la Asociación Saharaui, Paco Rubio. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos, que ahora que hacía, a nosotros siempre. Hacía tiempo que no teníamos por aquí a Paco, y bueno, hoy ha sido posible. Hace unos cuantos meses ya, mucho, que no podía venir por aquí, bueno, por las circunstancias del COVID, del trabajo y eso, pero hoy vamos a aprovechar que lo vamos a hacer in situ aquí, esta entrevista. Claro que sí, vamos a poder quedarnos con todos los detalles al respecto, decía Paco, de esta edición de Caravana por la Paz, que sigue, bueno, pues dando sus pasos para que todos esos alimentos recogidos ya puedan llegar hasta los campamentos saharauis. El viernes, ¿no?, me comentabas que tenía lugar lo que es la carga del camión aquí en nuestra localidad, y el sábado a nivel provincial, ¿no? Sí, mira, Juan, el itinerario que hemos tenido es lo que venimos haciendo ya desde hace varios años, porque, como tú bien sabes, después de muchos años haciendo la campaña Caravana por la Paz, pues vamos mejorando y vamos cambiando la infraestructura que vamos teniendo. Así, durante todo el mes de enero, los colegios han estado con la campaña de caravana a través del colectivo Ubrique Blanco de Paz, eso lo ha recogido en todos los colegios. A continuación, a finales de los últimos días de enero, los primeros de febrero, pues bueno, nosotros desde la asociación nuestra hemos ido a los diferentes colegios a hacer la retirada de estos alimentos, y la culminación fue el pasado viernes, que una vez que está todo recogido con lo que recogemos en los colegios, más aportaciones económicas que nos han llegado a través de personas de forma altruista, pues hemos hecho una inversión de compra, y cuando lo hemos tenido todo, lo que hemos hecho ha sido enviarlo, llevarlo a Chiclana, que es el punto estratégico, diríamos, que tenemos en la provincia de Cádiz para juntarnos todas las asociaciones de la provincia y cargar allí mismo el trailer, el camión grande que va ahí en representación de la provincia de Cádiz, con alimentos no perecederos destinados a los campamentos saharauis. Uh-huh. Entonces, el viernes cargamos en una furgoneta todo lo que es los alimentos que habíamos recogido en Ubrique, y el sábado lo que hicimos fue llevarlos a Chiclana para allí ir sumando alimentos a la campaña Caravana por la Paz, y hicimos nuestra aportación desde Ubrique a este camión provincial. Pues, ¿te parece? Nos quedamos con eso. La cifra provisional, tenemos que decir, porque todavía quedaría una parte importante a través de esos 7.500 euros de la aportación dentro de lo que es la mesa de la solidaridad. Sí, claro, nosotros tenemos, diríamos, dos aspectos dentro de la Caravana por la Paz en Ubrique, que es, por una parte, la aportación en alimento que hacen los niños y niñas a través de los colegios y particulares, como te comentaba antes, a través de donaciones económicas, y después otra parte, que es la inversión que hacemos de lo que hemos recibido a través de la mesa de solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique, que es una aportación que venimos recibiendo desde hace ya muchos años. Y esa aportación, bueno, no la tenemos contabilizada porque todavía no se ha hecho la compra. El proyecto que presentamos al Ayuntamiento para este año era una cantidad para compra de alimentos y otra cantidad de dinero para la compra de nuestra participación en la compra de lo que es el camión que después se va a los campamentos. Entonces, eso no lo tenemos contabilizado porque todavía no se ha realizado la compra. Si quiere, cuando ya tengamos esa contabilidad general de lo que Ubrique en general ha aportado a Caravana por la Paz, lo podemos manifestar. Pero sí te puedo decir que de los 7.500 que recibimos de la Mesa de Solidaridad, a través de los proyectos que, el proyecto que hemos presentado, va a ir 3.000 euros para la aportación de la compra del camión y 4.500 se va a realizar en compra de alimentos. En la campaña que hacemos, como siempre, manifestamos nuestra preferencia en decir arroz, aceite y azúcar. Nosotros desde Ubrique lo que hemos transmitido a los compañeros de Siclana, que son los que se encargan de hacer las compras grandes con los dineros que se reciben desde las asociaciones, es que compre de las tres mercancías, ¿no? Arroz, aceite y azúcar, en la proporción que se quiera o que se pueda. Y a eso le sumaremos pues todo lo que llevamos el pasado sábado a Siclana de la recaudación de los diferentes colegios de Ubrique, ¿no? Yo desde aquí quiero aprovechar para de nuevo reconocer la labor que están haciendo el colectivo Ubrique Blanco de Paz, porque han sido todos los colegios de Ubrique los que han participado, todos los colegios de Ubrique los que han hecho la recogida de alimentos, inclusive este año, el año pasado también participaron, la guardería La Esperanza también nos dijo que sí podían participar y les dijimos que bueno, que claro que sí. Aquí nunca rechazamos ninguna aportación, por muy pequeña que sea, de nadie, y también llevan un par de años participando en la recogida de alimentos, y esos alimentos, bueno, los mandamos el sábado, ya están en Siclana, están apartados en el sentido de que hemos llevado alimentos y hemos llevado también lo que son otro proyecto diferente, que también lo podemos comentar. Hemos apartado también ropa que también hemos enviado a través de, bueno, que nos han cedido tiendas particulares, ropa nueva, no mandamos ropa en mal estado. Ropa, más bien hemos mandado ropa de bebé y alguna silla de rueda, algún carrito también nos los han cedido, también los hemos enviado. Que no solamente ha sido comida, lo que pasa es que no damos publicidad de que lo necesitamos porque después nos encontramos que algunas veces pues no tenemos cómo mandarlo. No tenemos posibilidad de mandarlo hasta que no llega una caravana. Entonces, no solemos hacer publicidad de las necesidades en este sentido de carros o de carritos o de silla de ruedas, por lo que te digo, por el espacio que tenemos y también porque no tenemos posibilidad de mandarlo si no es en la caravana. Y muchas veces damos preferencia a lo que son los alimentos que a lo que puede hacer la ropa o otras necesidades que pueda haber allí, ¿no? Así que por darte los datos. Sí, sí, si te parece entramos con los datos. La recaudación de todos los colegios de Ubrique, más la guardería que te he comentado, con la colaboración de Ubrique Blanco de Paz, bueno, pues en arroz se han recogido 528 kilos, 416 kilos de azúcar, 152 kilos de pasta, 299 litros de aceite, 19 kilos de harina, 111 kilos de lentejas, 16 kilos de alubias, 53 kilos de garbanzos y dos cajas también hemos preparado de artículos varios. Artículos varios que pueden ser papillas, galletas, conservas, también los hemos metido. Aparte de eso, como te decía, hemos metido o hemos aportado al camión provincial tres cajas de ropa de bebé que nos han cedido una tienda. A eso también le tenemos que sumar un proyecto que hemos elaborado con la colaboración del Ayuntamiento a través del hermanamiento que tiene Ubrique con la Daira de Tiniguir, la aportación del 2021 del Ayuntamiento de Ubrique, pues como no hemos podido ir a los campamentos, no hemos podido hablar con las autoridades de Tiniguir y no podemos hacer el trabajo in situ en los campamentos para ver las necesidades que tiene, pues yo planteé al Ayuntamiento que, bueno, debido a esas dificultades de que no podemos asistir allí para ver realmente lo que necesitan, que íbamos a hacer una inversión de material escolar. Material escolar que siempre es bienvenido, que siempre hace falta y que, bueno, que me parecía que era la mejor forma de invertir ese dinero y no darlo por perdido o tener otras dificultades para después hacer la inversión, ¿no? Entonces, en esta recaudación de este año va el proyecto del hermanamiento, que son 19 cajas de material escolar. Ahí van, bueno, libretas de dibujo, lápices, bolígrafo, goma, una serie de artículos que son imprescindibles en la, en las escuelas, y que entendíamos que allí podía hacer falta siempre, por la, y por eso, ¿no?, por las dificultades que tenemos de no poder ir a los campamentos y tampoco poder contactar con los, con las autoridades de Tinigín. Y todo eso es lo que en el sábado pues llevamos a Chiclana. Esa es nuestra aportación desde Ubrique al proyecto Caravana por la Paz provincial, que, como te he comentado, bueno, pues participan todas las asociaciones que hay en la provincia de Cádiz, y a eso le sumaríamos después la inversión que vamos a hacer del dinero de la mesa. Estaba sumando por aquí, en cuanto a kilos de alimentos recogidos, unos 1.500... 1.594 concretamente. 1.594. Sin contar el proyecto de materia escolar, no está contabilizado en cuanto a kilos, no está contabilizado en cuanto a kilos lo que son las ropas, y no está contabilizado en cuanto a kilos lo que es la silla de ruedas o los carritos que hemos mandado. Eso no está contabilizado en cuanto a kilos. En cuanto a kilos sí hemos contabilizado lo que es los alimentos. Son 1.594 kilos los que Ubrique ha aportado ahora, y después, cuando ya tengamos la compra total de los alimentos que nos faltan por comprar, pues bueno, pues serían unos datos mucho más grandes, ¿no? Pero lo que ha sido la recaudación en los colegios son 1.594. ¿Cómo ha ido este año? Evidentemente no, bienvenidas son todas las aportaciones, pero con respecto a otros años, yo siempre lo digo cuando hacemos una entrevista de este tipo, hablando de caravana, siempre lo digo, ¿no? No miro nunca la comparativa con los años anteriores. La verdad es que no la miro, y no por nada, sino por el tema de que todo lo que nos den, bienvenido es. Yo sé que cada año lo tenemos más difícil, más complicado, en el sentido de que, bueno, la gente también se puede cansar, y si nos van diciendo otra vez estáis pidiendo, pero la solidaridad de Ubrique es grande, y tenemos que estar orgullosos, por parte de nuestra asociación, de lo que recibimos por parte de los ubriqueños, y los demás colectivos yo creo que también, ¿no? Porque siempre que se hace campaña de aportación de cualquier necesidad, la gente responde. Pero no hago comparativa por eso mismo, ¿no? Porque este año han sido 1.594, el año pasado no me acuerdo, no tengo los datos. Además, para cada año es distinto también, digo, el contexto también en general. Las circunstancias son distintas. Hemos tenido dos años atrás muy diferentes a lo que en otros años hemos podido participar o hemos podido hacer, por el tema del COVID, por el tema del cansancio, por el tema de que se ve como algo muy lejano, porque ya el tema del proyecto de vacaciones, que es el más cercano, si acaso, a la gente, pues le tiene continuidad, y durante dos años lo hemos tenido paralizado. O sea, cada año tenemos una circunstancia distinta. El año pasado tuvimos que hacer una caravana casi a la carrera porque no estaba prevista, después abrieron la frontera. Cada año es diferente, y yo no hago estadística por eso, porque como cada año tenemos unas circunstancias especiales, diferentes, pues todo lo que nosotros recaudemos, damos la bienvenida, le hacemos la fiesta particular nuestra, y digamos, mira, hemos conseguido en este año 1.594... y el viernes fuimos capaces de cargar una furgoneta entera. Que es verdad que en tiempo remoto, desde la Sierra de Cádiz éramos capaces de enviar un camión entero, pero esos tiempos ya no vuelven. Esos eran otros tiempos, otras circunstancias, y bueno, que nosotros miramos siempre hacia adelante, porque los saharauis siguen viviendo en campos de refugiados. Ayer precisamente se conmemoraban 46 años de la creación del Polisario y la salida de los saharauis del Sahara Occidental. Y bueno, y eso tenemos que seguir recordando, lo que los saharauis siguen estando en territorio que no es suyo, que es una tierra prestada por Argelia, y que son 46 años. Entonces, como te decía, cada año es diferente, pero ellos siguen viviendo allí. Para ellos no es diferente, para ellos todos los días es igual. Somos nosotros los que, de alguna forma, tenemos que transmitirle que hay que seguir teniendo esperanza, que hay que seguir luchando en el sentido de con la palabra, y más en estos tiempos que hay ahora, ¿no? Luchando con la palabra, dando a conocer su realidad, dando a conocer qué es lo que está pasando allí, y ahora incluso para eso lo tenemos difícil, porque no podemos ir allí a estar con ellos un rato y a transmitirle nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y lo tenemos que hacer por los medios que tenemos, los medios de internet, las videollamadas, los WhatsApp, por ahí todo lo que podemos, ¿no? Pero que cada vez lo tenemos más difícil. Estamos viendo, ¿no? Son productos básicos, lógicamente, como siempre, ¿no? Los que se envía, digo, aunque parezca obvio, ¿no? Pero que refleja las necesidades, ¿no? Estamos hablando de material educativo también a través de otro proyecto. ¿Hasta dónde llegan las necesidades y cómo, bueno, pues la situación sigue siendo tan precaria, ¿no? En los campamentos. Claro, y más en estos tiempos, por lo que te comentaba antes, ¿no? Allí también ha entrado el COVID. Entonces, a la dificultad que se tiene de vivir en un campo de refugiados, entendiendo un campo de refugiados que todo es provisional, no hay estabilidad en nada, porque ellos siempre creen que el día de mañana o más pronto que tarde, pues van a salir de allí. Entonces aquello todo es provisional. Las necesidades siguen siendo las mismas para poder subsistir. Las administraciones a nivel general, europeas, españolas, pues van recortando también en la ayuda internacional. Y claro, cuando tú te vas enterando de esas cosas, dices, bueno, pero así sigue habiendo 200 y pico mil saharauis viviendo en situaciones extremas. Nosotros tenemos que seguir dando a conocer esa realidad para que la gente no olvide, y más los españoles, que España tiene una responsabilidad política con ellos. Y bueno, y en definitiva, ese es nuestro trabajo, que no se pierda, que no se olvide las circunstancias por las que pasan los saharauis. Y como te decía, y más aún cuando pues ya entra el COVID, tienen pocos recursos sanitarios para hacer frente a esta situación. Cada vez tenemos más dificultades para el envío de material, teniendo en cuenta que las fronteras están cerradas. Ahora, por lo visto, la han abierto para el tema de solamente de mercancía. Pero claro, en un año normal, diríamos, pues había montones, cantidad de personas voluntarias que iban allí a hacer proyectos in situ de dentistas, de oculistas, de cirujanos, proyectos médicos, proyectos de educación. Pues eso se ha cortado. Y eso es lo que de alguna forma le iba dando vida, si se puede llamar vida. O sea que la situación, si era mala, todavía peor durante estos dos años, no solo por el COVID, la propia afectación del virus, sino por lo que ha supuesto de cierre de fronteras y, por tanto, la imposibilidad de acceso de muchísimo personal de ayuda. Totalmente peor, porque les llega menos de, yo qué sé, qué tanto por ciento podríamos hablar, pero les llega poquita cantidad de la ayuda internacional que puedan recibir. Entonces, Argelia, que es el país que ha ofrecido, que tiene allí su territorio, es el que ahora mismo está cargando, pudiéramos decir, con la responsabilidad de aportar lo que buenamente pueda el país de Argelia a los saharauis, porque están en su territorio. Y lo que nosotros, de alguna forma, podamos mandar el proyecto de caravana, o que te enteras que algún saharaui pueda ir a través de la vía que ellos tienen para poder viajar, y es la única fórmula que tenemos ahora para el envío de dinero, de material o de lo que podamos hacer. Entonces, es la importancia de la caravana en estos tiempos de dificultad para ellos. Importancia, si cabe, incluso, desde luego. Y decíamos, con esas dificultades, bueno, todo eso también se tiene en cuenta a la hora del envío de todos estos alimentos recogidos. El día 12, ¿no? Me comentabas que parte de la provincia lo que va a ser el tráiler, porque las expectativas son que a finales de marzo, pero no hay una fecha concreta, porque hay muchos factores que dependen de, ¿no? Entonces, a partir de ahora, que ya está todo el material recaudado, diríamos, toda la recaudación de estos alimentos en lo que es la provincia, y lo que es Andalucía en general, ¿no? Pues lo que nos tienen dicho las autoridades saharauis aquí en España es que para final de marzo tienen que estar los camiones en Alicante, Y lo que nosotros hemos quedado ya es para el día 12 de marzo, nos juntaremos todas las asociaciones de la provincia para hacer lo que es la carga del camión. La carga del camión con todo el material de las asociaciones que conforman la Federación de Cádiz. Nos hemos quedado para vernos el 12 de marzo, hacer la carga del camión, y en el momento que ya certifiquen y digan el camión tiene que estar en Alicante, pues tenerlo preparado. Tenerlo preparado, cargado, con su identificación, con su documentación, con todo. Y llevarlo a Alicante. Y en Alicante, a partir de nosotros llevarlo a Alicante, son los mismos saharauis los que se hacen cargo de los camiones. Porque incluso para eso, después de tantísimos años trabajando esta caravana, pues bueno, de alguna forma hemos cambiado la forma de trabajar. Antes mandábamos un camión igual de 24.000 kilos, pero era un camión completo. Ahora lo que mandamos es una plataforma, alquilamos una cabeza tractora y es la cabeza la que lleva la plataforma Alicante, y los saharauis ya se encargan de la carga del barco y de mandarlo después hacia Orán, y de Orán ya baja a los campamentos. Teniendo en cuenta las circunstancias que hay a nivel general, pues no sabemos si los pensamientos, lo que nos han dicho ahora de que va a ser para final de marzo, puede variar, se puede alargar más o menos. Lo que nosotros tenemos que estar preparados para cuando nos digan el camión tiene que estar en Alicante en tal fecha. Entonces, por eso hemos quedado para el día 12 para hacer la carga general, diríamos. Todas las aportaciones de todas las asociaciones de la provincia, pues nos veremos el día 12 allí en Chiclana. Una nave, que siempre hay gente que colabora en todos los pueblos, ¿no? Colabora con nosotros no solamente en la entrega de alimentos, sino cada uno con sus posibilidades. Y en Chiclana tenemos una nave cedida para meter el camión, para meter todos los alimentos, el tiempo que nos haga falta. Y pues bueno, agradecer también a todo el mundo que de alguna u otra forma, no solamente con la entrega de alimentos, sino con la entrega de dinero, con la entrega de la pegatina que le ponemos al camión, por también nos la hacen gratuita, con la aportación de la nave, con la aportación de el torito que utilizamos para cargar el camión. Y al final, un despliegue logístico que hay que hacer. El despliegue logístico casi siempre, he cedido y voluntariamente por la gente a la que nos conoce, sabe cómo trabajamos, y todas esas cosas son de agradecer, porque eso supone que ese gasto que pudiéramos tener para esos alquileres que hay que hacer, pues lo podamos invertir después íntegramente en ayuda. Lo invertimos en el envío de más alimentos. Bueno, pues todo ello sobre Caravana por la Paz, de la que estaba hablando, de esta edición. Pero Paco, además, como novedad hay que decir que este año, después de dos años de pandemia, me decías, ¿no?, que parece que va a poder reanudarse, volver con vacaciones en paz. Pues mira, no hace ni 15 días recibimos una notificación de la autoridad de Saharaui, en donde nos decían que por parte de ellos daban el visto bueno para iniciar todo el proceso para retomar de nuevo el proyecto Vacaciones en Paz. Con el tema de la pandemia hemos estado dos años en el que este proyecto ha estado paralizado. Paralizado en el sentido de la venida de los niños aquí. La autoridad de Saharaui, con las aportaciones, con la ayuda de las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui, han hecho actividades dentro de los campamentos durante el verano para que todos los niños y niñas que se quedaban allí y que no tenían escuela, por tanto tenían todo el verano danzando por la arena, pues sean esas actividades alternativas, ¿no? Entonces ya, como te digo, hace 15 días recibimos esta notificación de que ponían en marcha Vacaciones en Paz. La autoridad de Saharaui han dado el visto bueno. La autoridad española, a través de las diferentes regiones que conforman España, también están dando el visto bueno que vayamos trabajando el proyecto Vacaciones en Paz. Y te puedo decir, Juan Carlos, que esta misma tarde, a las 7, tenemos prevista una reunión a nivel de Andalucía, todas las asociaciones que conforman FANDA. FANDA es la organización andaluza que aglutina todas las asociaciones de Andalucía. Entonces vamos a tener una reunión para abordar cómo vamos a poner en marcha el proyecto Vacaciones en Paz, cuáles son las recomendaciones o las condiciones en que se va a poner en marcha, y a partir de ahí, bueno, pues ya se dará el pistoletazo de salida, que se suele decir, para ir viendo cuál es la aportación o la participación de cada asociación de Andalucía el proyecto de Vacaciones en Paz. Yo, mi reflexión personal sobre este asunto es que en algún momento había que retomar Vacaciones en Paz, porque, como te decía antes, ¿no?, los saharauis siguen viviendo en la arena, siguen viviendo en un campo de refugiados, pero que Vacaciones en Paz ahora mismo no va a ser lo que era antes, después de estos dos años de no realizar vacaciones, después de estos dos años de pandemia. A las asociaciones nos va a costar, diríamos, retomar este asunto por muchas cuestiones, por cuestiones económicas, por cuestión de encontrar familia, por cuestiones de logística. Es retomar un proyecto que era muy grande en toda Andalucía. En toda Andalucía el último año creo que fueron 1.500 niños los que vinían, ¿no? Aunque en Ubrique hemos ido bajando, cada año hemos ido bajando, pero bueno, nosotros seguimos teniendo la esperanza de que la solidaridad de nuestros pueblos sigue existiendo. Y a partir de ya, sin saber todavía en este momento, bueno, pues qué niños vienen, qué edades tienen, si vienen los mismos niños que venían con antelación con la misma familia. Yo te puedo decir que no sabemos nada de todo esto, porque desde que esa noticia sale en los medios de comunicación, más que nada han salido en Facebook, pues todas las familias que con anterioridad han estado participando en Vacaciones en Paz están preguntando. Han ido contactando. Mi niño viene, mi niño no viene, ¿cuándo empezamos, cuándo no empezamos? Y yo, mi respuesta es la que te doy ahora. Saber no sabemos nada hasta la tarde. A partir de la tarde pondremos en marcha el proyecto Vacaciones en Paz, sabiendo ya pues qué niños pueden venir, de qué edad van a venir, que es importante también para la familia, y a partir de ahí, pues el llamamiento que se hace siempre, ¿no? Cualquier persona que pueda estar interesada, cualquier familia que pueda estar interesada en acoger un niño o una niña saharaui durante los dos meses de verano, final de junio hasta final de agosto, pues bueno, no tiene nada más que ponerse en contacto conmigo o con cualquier miembro de la asociación, y ya iremos teniendo reuniones informativas para ver cómo lo ponemos en marcha en Ubrique y en la sierra. Porque la asociación de Ubrique no solamente participa o realiza los proyectos que pone en marcha en Ubrique. Por nuestra forma de ser de Ubrique, diríamos, el pueblo más grande de esta parte de la sierra, pues también participamos o participan también otros pueblos de por aquí, ¿no? Tanto en el tema de vacaciones o como en el tema de caravana que ahora hemos estado hablando, ¿no? Entonces, pues igual, pues, se entera gente de, yo qué sé, de Prado del Rey. En otras ocasiones han tenido niños árabes en el bosque o en Menocá, o incluso en Alcalá del Valle, que nos coge muy lejos, en Olvera. Pues a partir de esta tarde iremos ya transmitiendo esta información a todos estos pueblos para ver en qué medida cada pueblo, cada familia, o a través de los ayuntamientos, también lo venimos haciendo, pues qué participación va a tener el proyecto de Vacaciones en Paz, sabiendo ya algunos datos más de los que pueda saber ahora mismo, que lo único que sé es que se va a poner en marcha. Se va a retomar. Pero ya te digo, a partir de hoy podemos decir que el proyecto de Vacaciones en Paz está en marcha y que cualquier familia que pueda estar interesada en tener conocimiento, a lo mejor, para empezar, tener conocimiento de en qué consiste la acogida temporal de un niño y una niña saharaui. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar de con cuáles son las circunstancias en las que vienen, si está interesado, si no está interesado, cuál es la aportación económica que hace la familia, que son algunas de las preguntas que siempre nos hacen la familia. Pues, como todo en la vida, es empezar primero, claro, casi de cero. Hombre, teniendo la estructura que tenemos ya montada de otros años, pero he empezado de cero después de 2 años de inactividad en vacaciones, porque esta asociación no ha estado inactiva en estos 2 años. Siempre hemos tenido trabajos que hacer, siempre hemos tenido comunicación con los saharauis para ver cómo van, cómo no van, y eso lo hacemos todas las familias que hemos tenido niños o niñas saharauis, ¿no? Y adaptándose a las circunstancias, además a estos 2 años de pandemia. El último año de vacaciones en paz, decíamos, fue en el 2019. 2019 fue la última vez que vinieron niños o niñas aquí a Andalucía y a toda España. 2020, con la pandemia, se hicieron actividades alternativas y en los campamentos. Nosotros, desde la provincia de Cádiz, con un proyecto de diputación, hemos enviado a través de caravana material deportivo para esas actividades alternativas que han hecho en verano. A través de nuestras las aportaciones que nos hacen algunas instituciones, sí hemos participado, pero ya para este 2021, después de 2 años de parón, de vacaciones, pues ya nos han dicho que sí, que el proyecto se puede poner en marcha. Estamos contentos, estamos ilusionados de volverlo a poner en marcha, con las dificultades que nos podamos encontrar, como cualquier colectivo, después de estar un tiempo sin plantear este tipo de proyectos, pero con todas las dificultades que nos podamos encontrar. Y tampoco, al igual que te decía antes con los temas de los alimentos, más o menos alimentos cada año, tampoco nos ponemos metas. En el último año, Paco, ¿cuántos críos vinieron? En el último año vinieron a Ubrique 2 niños. Mm. Pero no, lo pero que también, decir, bueno, y a nivel comarcal también. No, a nivel comarcal, digo, fueron más otros 16. Mm. No nos ponemos metas. Que podemos, que vamos a tener la posibilidad de 2 niños con familias que estén, que den el paso hacia adelante y digan, yo quiero participar en el proyecto y quiero convivir, que es la palabra importante, convivir con un niño, una niña durante 2 meses, que son 2, que son 5. Iremos viendo las posibilidades económicas que tenemos también desde la asociación, porque hay que tener en cuenta que para los niños de Ubrique, porque cada población es diferente, para los niños de Ubrique la familia no aporta nada a la venida de estos niños, salvo la manutención de estos 2 meses, ¿no? Pero lo que es el gasto de viaje, las familias no aportan nada. Entonces también tenemos que ver la realidad económica que va a tener la asociación después de los gastos que va a tener o que ha tenido ya. Tenemos que cerrar las cuentas todavía, que no están cerradas, con el tema de la caravana. Entonces, a partir de cerrar las cuentas de caravana, veremos las posibilidades económicas que tenemos para ver, y bueno, si podemos participar con 2 niños, con 3 niños. El margen de maniobra. Claro. Y te digo que cada población es diferente, porque, por ejemplo, en Alcalá, pues lo paga el ayuntamiento. En Olvera, pues lo adelantamos desde la asociación, pero después se consigue una subvención municipal. Cada población en Benocá, pues idem de lo mismo, lo adelantamos desde la asociación y después tenemos una aportación de algún que otro colectivo. Ya te digo que lo que nosotros hacemos es gestionar todos los niños que puedan venir a la sierra. Y mientras más niños vengamos, por más niños o niñas, tenemos la posibilidad de que salgan de los campamentos y que se pasen 2 meses a 50 grados de temperatura, que una de las ideas que por las que se creó Vacaciones en Paz era eso, ¿no? De sacarlos de esas altas temperaturas durante 2 meses, que conozcan otra realidad, que vivan otra experiencia, que trasladen a la familia, a los colectivos donde estamos, donde vengan los niños, bueno, qué realidad tienen ellos en los campamentos. Y ese es nuestro propósito, por eso estamos ilusionados de volver a retomar el proyecto de Vacaciones en Paz, para que vea la gente que, bueno, que siguen existiendo miles y miles de niños en los campamentos que tienen otra realidad muy, muy distinta a lo que podemos tener nosotros. Y es, bueno, qué decir, ¿no? Es todo un respiro durante esos 2 meses, se quitan de aquellas condiciones, los críos además cuentan con sus revisiones médicas aquí. Bueno, la experiencia que supone para ellos, qué decir, ¿no? Yo te puedo decir que la experiencia es gratificante. Yo en mi casa y en mi familia hemos tenido no uno ni dos, hemos tenido varios niños y niñas saharauis diferentes, cada uno de un padre y una madre, como solemos decir, cada uno es diferente, cada uno te da una experiencia nueva, una experiencia distinta, pero que te da... Es más, lo que tú puedes recibir de ellos que no, lo que nosotros le demos. Sí. Nosotros convivimos durante 2 meses de verano y le damos, dentro de nuestras posibilidades, lo que tenemos a estos niños, pero que ellos, con su sonrisa, con su forma de ser, con su trasladar sus vivencias a los españoles, a los andaluces, es más lo que nosotros, o lo que ellos nos están dando, enriquece. Que nosotros, uh-huh. El enriquecimiento es mutuo para todos, incluso para nuestros hijos. Para nuestros hijos, para que vean que hay otra realidad, que no solamente es lo que vivimos aquí en Ubrique, sino que hay otra realidad y que no la tenemos muy lejos, ¿no? Que no la tenemos lejos, que, no, que está ahí cerquita. Así, o sea, que lo animo desde aquí, Juan. Claro, el llamamiento para aquellas familias que, familias que en algún momento se la han podido pensar o se la han podido plantear, pero que no han dado el paso, que prueben este año, que es gratificante el convivir con un niño, con una niña, durante 2 meses, diferente, un niño diferente, porque son diferentes a nosotros, diferente en el sentido, bueno, pues diferente a una religión, diferente que... no tienen otra forma de vestir, pero sí tienen otra forma de vivir, que no tienen las condiciones que tenemos aquí en nuestra localidad, por ejemplo, que tienen que conocer lo que es, bueno, pues escaleras, ascensores, la luz, el agua, cosas el grifo, muy básicas, para, o sea, cosas muy, nos puedan parecer muy tontas para nosotros, pero que ellos allí, en algunos casos es verdad que las tienen, pero las tienen de una determinada forma. No podemos pensar que aquí abrimos un grifo en el cuarto de baño y sale el agua. Allí, para que el agua salga de un grifo, se la tienen que llevar un camión cisterna, llenan unos contenedores de lata a la familia y de ese contenedor sacan una goma y la llevan al cuarto de baño, o el cuarto de baño pues en plan letrina, como antiguamente los teníamos los españoles. O sea, es que es muy diferente la vida de los campamentos a la vida. Entonces, eso así enriquece mucho a la convivencia, enriquece en el sentido de que los de aquí, los de España, los de Ubrique, aprendemos y le damos más valor a lo que tanto tenemos, o sea, a lo que queremos tener y no podemos tener, y ellos que se conforman con lo mínimo. Sí. Con la mínima esencia, porque es que no tienen eso que nosotros muchas veces decimos, hay que ver que me falta la tablet. Pues allí no es necesario. Allí juegan con una bicicleta que le falta el freno y que le falta media rueda. Como aquí hace 30 años o 40 a lo mejor, o no igual, ¿no? Pero bueno, con una condición distinta. El juego del aro que teníamos antiguamente aquí, el aro con el alambre. ¿El qué? Eso es lo que se suele ver por allí de juego. Claro. O jugar a tres en raya en la arena, con piedra. O sea, en ese estilo, ¿no? Es una vida completamente distinta, la que les ha tocado vivir, o la que le han dado para vivir, porque esa otra se la ha dado la política, los intereses de algunos países, es lo que le ha dado a esta gente. Pero nosotros, de alguna forma, estamos ahí para que el pueblo en general sepa, conozca esta realidad, y por eso de estos proyectos. Entonces, si cualquier persona puede estar interesada, cualquier persona, me refiero a familia, ¿no? Pues esto es una cosa de dos, o de tres o de cuatro, porque metamos a los niños también en las decisiones. Si están interesados en participar, no tienen nada más que ponerse en contacto con cualquier miembro de la asociación, o buscarme a mí, o a través de radio que le ofrezcan mi teléfono, y bueno, y podemos comenzar a hablar. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo vienen? ¿Dónde vienen? ¿Cuándo vienen? ¿Qué tengo que aportar como familia? Todas esas preguntas que nos hacemos muchas veces, o que se hacen en la familia, pues yo ya las tengo claras, que se hacen en la familia antes de tomar la decisión, que no duden en hablarlo con miembros de la asociación y lo ponemos en marcha. Sí. Y bueno, y intentaremos que vengan el máximo número de niños posible, siempre dependiendo de la situación económica que tengamos en la asociación. Por lo que te decía antes, porque nosotros no queremos aquí en Ubrique que la familia le sea un sobrecoste adicional el hecho de decir, voy a tener 2 meses el niño en mi casa, le tengo que aportar comida, ropa y lo que haga falta, y además tengo que pagar para que vengan. Entonces eso ha sido una política que siempre hemos mantenido aquí en Ubrique y queremos seguir, que siga así, ¿no? Pero claro, también depende de nuestra realidad económica como asociación, que claro, al pasar tantos años sin tener actividades en la calle, de las que nosotros hacíamos normalmente, de mercadillo, de fiestas o de actividades para recaudar fondos, y ahora tenemos menos, pues tenemos menos medios económicos. Pero bueno, con lo que tengamos lo vamos a aportar para que el proyecto Vacaciones en Paz pueda de nuevo retomarse en Ubrique. Pues ya lo saben, este año vuelve Vacaciones en Paz, y a partir de esta tarde además ya se contará con más detalles. Así que Paco, si te parece, en las próximas semanas incluso podemos dar más datos al respecto, para así despejar más dudas a las familias que nos estén escuchando y tengan, bueno, pues esa idea en mente. Pero en cualquier caso, ante la duda, que contacten, desde hoy ya, si quieren pueden hacerlo y informarse al respecto de lo que va a ser este proyecto que regresa después de varios años a nuestra localidad, bueno, y a nuestro país. Ahí estaremos como asociación para que nadie se quede, por lo menos, sin información. Que después decirle que no es lo que ellos buscan o que no es lo que ellos quieren, pero por lo menos que puedan tener información de en qué consiste el proyecto Vacaciones en Paz y cómo yo como familia puedo participar. Y aquí estaremos desde la asociación para cubrir esas dudas que se tienen. Muy bien, Paco, pues nos vamos a quedar aquí. No sé si algo más que apuntarnos. Hemos hablado de Caravana por la Paz, de, bueno, pues cómo ya se van cumpliendo, ¿no?, esas etapas para que finalmente los alimentos lleguen hasta los campamentos saharaui. Hemos hablado de esa novedad de Vacaciones en Paz. Y nada, de todas formas, seguimos en contacto y vamos viendo las novedades en las próximas semanas, ¿sí te parece? Y vamos, y si llega alguien que quiere tener esa información y no tiene cómo contactar conmigo, yo permito a Radio que le pueda dar mi teléfono para trasladar la información a la gente. Muy bien, Paco, pues como siempre agradecerte que nos haya acompañado. Además, hoy ha podido visitarnos por aquí por la radio. Paco Rubio, presidente de la Asociación Saharaui Tierra Libre. Como siempre, muchísimas gracias. Siempre gracias a ustedes por la labor que hacéis a través de, bueno, facilitando esta información a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, hombre.